rancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina, turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches y buenas noches, siendo las 10 y 10 de la noche. Estamos en otro cimbronazo, transmitiendo desde Radio Nauta, en el Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Mi nombre es Demián Defino y estamos aquí con las Camis, arrancando un nuevo lunes con ustedes y con nosotros. Muy buenas noches, queridos oyentes. Estaba terminando de masticar un rico bizcochito. Ah, ¿te gusta el bizcocho? Porque todavía no hemos cenado. Así que saludo a todos los oyentes, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida compañera y tocaya. Buenas noches a todos. Primero de diciembre, llegamos. Llegó último mes. Ahora es el último mes. Este fue mi fin de año más tranquilo, creo, de la vida hasta hoy. Yo tengo una sensación parecida, la verdad. Hace mucho que no llegaba tan entera al fin de año. Estoy muy contenta. Todo es felicidad. Yo creo que tuve un noviembre movidito. Eso hace que mi diciembre sea relajado, pero mi fin de año estuvo ajustadísimo. Cuidado. Cuidado. Así que bueno, si no saben de qué se trata esto, ya se van a enterar con el correr del tiempo. Nosotros sabemos bien de qué se trata todavía. Por lo pronto vamos a estar hasta las 12, así que estén atentos. A la miércoles. Bueno, hoy tenemos poquitos avisos parroquiales, pero no queremos dejar de decir que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Hubieron un par de actividades en la Plaza San Martín. Y después no tenemos más avisos porque no queríamos dejar de decirlo. Una enfermedad que hace falta de mucha información, de mucha conciencia y bueno, de cuidados entre todos. Algún día podría mostrar las teorías que hay sobre el SIDA, porque yo he escuchado cosas bastante interesantes sobre eso. Sí, y también día de sacar los prejuicios un poquito también, además de... Hablando de prejuicios, el sábado pasado se hizo una besada colectiva aquí nomás de las instalaciones de esta radio, en la plaza de 13 y 60, en el puestito de Pancho, el Pancho Crazy. A donde tantas veces hemos ido luego del programa. Y que hacen buenas hamburguesas, hay que decirlo, con papas fritas geniales. Muy buenas hamburguesas, pero parece que al dueño del lugar le molestó que una pareja gay se dé unos besos, unos mimos, algo que a tanto todos nos gusta. Así que se armó ahí una jornada de protesta bien veloz, como otras tantas que ya se han armado en esta ciudad y en otras ciudades. Muy creativa esa propuesta, me gusta eso de andar besándose. Cachonda. En forma de... desafiante. Claro, mira cómo te chapo en la cara. A mí me pasó que fui entusiasmada, ¿no? A la que se hizo ahí en el Mirapampa, que pasó algo similar, que es un bar que está en 17 y 71. Fui entusiasmada la besada colectiva. Vos fuiste a apretar. Yo pensé que iba a ligar algún beso, pero que digan un, dos, tres, ya, nos besamos todos. No pasó nada de eso. Pero la verdad que hubieron muy buena gente que habló por micrófono, dirigieron algunas poesías. Y fue una jornada de lucha, la verdad, y de beso desafiante. Claro, viste que igual es una forma de protesta muy nueva. Entonces para mí que... todavía falta. Claro, primero hay que aflojar un par de tabúes y después yo creo que se va a ir poniendo cada vez más. Por ahí en las próximas le damos algún literal. Que otro beso. Claro. Bueno, entonces, esta noche, por si no sabían, hablaremos de la mierda que todos llevamos dentro, literalmente. Literalmente. Vamos a hablar de eso que, como pusimos en nuestro evento del programa de hoy, se habla con disimulo, no se habla con mucha confianza, con gente que uno no tiene confianza. Pero cuando se habla, no se puede parar de hablar, porque es algo que nos reúne. La caca, el moco, el pedo. Algo tan universal como la muerte, señoras y señores. Es algo que nos reúne como humanidad que somos. Con los animales también lo podremos compartir. Como mamíferos directamente. ¿Cómo? A mí lo que me gusta es que cuando uno se pone a hablar se da cuenta de que en realidad no es que hacía tantas cosas nuevas o creativas, sino que más o menos todos encontramos salidas parecidas. Y viste, las manías las compartimos porque dicen por ahí que somos todos psicóticos. Sí, lo bueno de compartir esto, que ya lo vamos a ir charlando a lo largo del programa, es que uno va en el compartir de hacer caca, sacarse un par de mocos, va incorporando algunas técnicas que no se le habían ocurrido o finalmente nada, no se las había enterado. Y uno va mejorando su ejercicio humano de cagar, por ejemplo. Y la relación con el cuerpo también. Claro. Hay que aceptarlo, el pobre cuerpito, porque solamente hay uno, así que... Sí, además, viste, lo andás reprimiendo con cosas que son cotidianas y necesariamente humanas. Porque si no, nos puedes... si uno se lo reprime, pueden salir por lados donde hay gente que por... Gente, por... Vamos que sale. Contenerse un pedo, se ha muerto. Me muero. Todo esto y mucho más en el otro cimbronazo de este día, lunes 1 de diciembre. Así empezamos. Así entonces, en esta noche de lunes, continuamos con el otro cimbronazo, hablando de mierda, pedo, caca, moco, culo. De todo. Un cimbronazo escatológico. Ahí está. Ya nuestros queridos oyentes, como Guillermino Oliver está diciendo, ¿cómo empezó diciembre, eh? Un mes de mierda. Ya nos están saludando nuestros queridos oyentes. Ya se huele. Así es, queremos hablar de esto justamente porque es una nueva edición de nuestros tan queridos programas sobre tabúes. Ya hemos tenido un poco de muerte, hemos tenido un poco de locura. Y nos queda para terminar. Y me falta la memoria, pero bueno. Nos queda hablar de sexo, ¿no? Uf. Pero hoy no va a ser el día. Sí, además estamos aquí recordando de que... Este es nuestro anteúltimo programa del año, exactamente igual que nuestros compañeros de Cultura de Prohibida Cumbia. Cultura Cumbia me sale todo el tiempo. De Prohibido Cumbia, este es nuestro anteúltimo programa. El lunes que viene daremos cierre a este año 2014. para empezar una nueva temporada del año que viene, posiblemente en febrero, todavía no lo tenemos discutido. Posiblemente en febrero ya el otro cimbronazo esté acompañándolos como cada lunes. Así es, porque bueno, podríamos proponerle a nuevas ideas los y las oyentes que nos propongan temas sobre los que queremos hablar. Por favor. Digo, no por nosotros, ¿no? Solo los que queremos cimbronear. Además, por ejemplo, del sexo, que es un tema que quizás mortal. Es muy placentero, por lo menos. Sí. Un tema muy placentero. Sí, nosotros queremos decirle a nuestros oyentes entonces que puedan decirnos de qué temas quieren cimbronear el año que viene. Porque si bien nosotros anduvimos proponiendo, a veces suele pasar que uno dice, de esto no podemos dejar de hablar, por favor, hablen de esto. Porque bueno, hay varios temas que uno necesita poner el freno, repreguntarse, decir esto de dónde lo saqué, de dónde lo naturalicé. Díganos, ¿qué les hizo pensar otro cimbronazo que podemos charlar el año que viene? Tal cual. Bueno, entonces arrancamos en este momento. Saludamos a Martina, que acaba de llegar, y le invitamos a que venga a sentarse aquí a la mesa con nosotros, cuando esté preparada, siempre. Pero bueno, mientras tanto, el tiempo es tirano, como decimos siempre, y tenemos que empezar. Sí, ¿cómo vamos a empezar? ¿Sí? ¿Le quieren que les cuente lo que es un pedo? Por favor, porque la verdad que una flatulencia, por tengo favor. El agrado de solamente sentirlo y disfrutarlo. ¿Qué tal? Soy Cosme Fulanito y vengo a contarles que se denomina flatulencia, gas estomacal y vulgarmente pedo a la mezcla de gases que se expulsan por el ano con un sonido y olor característicos. Esta mezcla proviene de gases ingeridos y otros gases producidos a partir de los alimentos por bacterias y levaduras simbióticas que viven en el tracto gastrointestinal de los mamíferos y por partículas aerosolizadas de sus excrementos. O sea, cada pedo, aunque no venga con ripio, viene con mierda. Pero hecha aerosol, ¿viste? Chiquitita. ¿Cuántas palabras raras que definen algo tan cotidiano como un pedo? ¿No? Como una plumita, como dicen en el jardín. ¿A quién se le escapó una plumita? Un petardo. Bueno, yo conocía otra cosa como petardo, pero también puede ser. Puede ser. Sí. Hay varios tipos, ¿no? Claro. De pedos. Hay yo varios. La verdad que me sorprendo que diga que tiene partículas de excrementos aerosolizadas. Y de aerosolizadas. De ahí viene el olor a mierda, seguramente. Claro, porque finalmente uno piensa y dice, no, fue un pedito nomás. Y en realidad te estás cagando el culo, boludo. Bueno, hay algunos que vienen con palometa también. Que eso no es aerosolizado bajo ningún punto. Ese se pasó de aerosol, y cuando el aerosol le queda poco, que se empieza a dar contra la pared, ahí se le quedó un poquito mancha ahí, manchita. Pero sale. También está ese que es silencioso, caluroso y oloroso, ¿no? Y el estruendoso y como el que avisa no traiciona, ¿no? ¿Cómo es? Para mí, perro que ladra no muerde. Y ahí con los esa. Perros. Con perro los, que ladra y con no los muerde. Pedos pasa lo mismo. Tal cual. El drama es ese que te viene furtivo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Silencioso. Esos que dicen quemar la zona de donde sale. Las pero, calladitas sí. Son las peores, dicen. Y sí. Los calladitos también. Con este pedo me quemé los pelos del orto, han dicho. Las mosquitas muertas, ¿viste cómo son? Estamos hablando de los pedos, sí, señor, señora. Camila, ¿vos qué técnica tenés para tirarte un pedito disimulado así? No, yo tengo una técnica que vino de familiarmente. Viene de la tradición de mi bisabuela, ¿no? Rosa, que ella nunca emitió un sonido desde que nació. Porque, bueno, una mujer era muda. Alemana, con muy buenos modales. Pero lo interesante es que no solo no le han escuchado un pedo en toda su vida, la gente que la ha rodeado durante muchos años no puede dar declaraciones de ningún pedo de mi abuela Rosa, pero la tipa tenía una técnica, ¿no? Si va para un costadito... ¿Te puedo interrumpir? Decime. Para mí, para llegar a la técnica, uno tiene que haberlo vivido. Es imposible practicar la técnica de algo que no pasó. A lo mejor a ella se lo traspasó su madre o su otra abuela. Es buena. Una cultura ancestral de la familia Sí, de la familia Cataño. Bueno, ¿en qué consistía la técnica? Bueno, consiste la técnica que yo la sigo usando, aunque sea vieja, funciona, ¿no? Porque los culos siguen siendo iguales, más allá de que por ahora la humanidad sigue creciendo. Es la separación de los cantos. No es cantar por separado, sino de los cachetes del culo. Uno los separa y el aire no rebota divertidamente entre los cachetes. No vibran los cachetes del culo. No vibran, sino que sale derechito, como un pss. Es que hoy mientras estábamos estudiando, leímos que justamente el sonido es la vibración. Entonces, si no hay vibración, no hay sonido. Es muy buena la técnica. De hecho, estás diciendo la definición de sonido. El sonido es vibración. El sonido es vibración, mirá. Pero bueno, aquí se las recomiendo, una técnica muy silenciosa. Salvadora, para pasar desapercibida. Igual, pensando la técnica en profundidad y entrándole al tema. No pienses en profundidad estas cosas porque es peligroso. No debe ser sencillo practicar la técnica sin que el resto de la gente se dé cuenta. No, pero para practicar tenés tu casa, tu habitación. Uno practica y después le va encontrando como, ay, me estiro los brazos para atrás y mientras tanto. Está como hacen la silla, hay un montón. Pero sí, antes la silla para el costado, ¿viste? Si me permiten, antes de que sigamos ahora. Ya contamos con la grata presencia de la señora de Bandi aquí en la mesa. Aplausos, chiflidos, sí. Que bueno, se estuvo. He vuelto. Se está acomodando mucho en la silla, entonces yo no sé si no quiere hacer una chanchada acá, ¿viste? No. Lo que quería aclarar es que los escuchaba afuera y en realidad no todos los pedos son eso que dicen ustedes. La mayoría, Wikipedia. Claro, la mayoría de los pedos en realidad son el nitrógeno que respira, o sea, que nos tragamos, digamos, entonces, que no tiene olor. O sea, ese que no tiene olor en realidad es porque te tragas un montón de nitrógeno que no usás, o sea, como el oxígeno sí lo usamos y todo eso, pero esos gases que quedan ahí dando vuelta, los tirás por el orto y no son nocivos. No son los olorosos. El metano es el oloroso, que ese sí lo hacen las bacterias, pero que no es la mayoría de los pedos. La mayoría de los pedos no tienen nada de terrible, solo que uno no puede diferenciar, entonces no sabe cuál es el malo y cuál es el bueno. No sabe cuál va a venir, ese es el tema. Claro. Ni te digo que no sabes si viene con ripio o no, ¿viste? Pero son charlas aparte. Sí, también leímos, a ver, Marti, vos que sos experta en estas cosas, en Estados Unidos, leímos varias cosas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, habían creado una bombacha femenina. ¿Solo obviamente bombacha? Solo bombacha. Ah, bueno. Para que capte el olor y no se sienta en otro lado. Y además en Nueva Zelanda se utilizaba para generar energía. Pero el, de pero la el vaca. Pedo de los animales, claro, en sí, feedlots, en los claro, animales, claro. Sí, no hay problema ahí. Eso es, digamos, es totalmente usado y de hecho se puede hacer. Incluso mejor para que no vaya a la atmósfera, ¿no? Sí, porque de hecho si ustedes supieran, contamina un montón el metano que tiran más que las los vacas. Autos, dicen. Sí, porque contribuye un montón al efecto invernadero. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Y la bombacha, y ¿es posible? La bombacha, sí, es re posible, solo que tendría que ver de qué está hecha, porque el tema es que puede generar cosas que sean nocivas para tu cuerpo, digamos, y se queda ahí. Si se queda el pedo ahí, no sale volando. Claro, además yo no me quisiera quedar. Yo, si lo tiro, lo tiro, digamos. No me lo quiero quedar conmigo. Yo me imaginé como una secuencia de que se empiece a inflar la bombacha y te conviertas en un globo aerostático de no, repente. Pero sería como un filtro. No sería un bueno, pero mi fantasía filtro. Pero mi fantasía, claro, va, claro. A mí lo que me llama la atención de qué manera se captaría el pedo de la vaca, por ejemplo. Se lee. ¿Cómo haces vos para juntar ese gas? Le pones una manguera en el ojete con un tubo de oxígeno, pero sin oxígeno. Con un motorcito que aspire. Un extractor. Pobre vaca. Sí. Bueno, le hacen cada cosa a la vaca. La culia, boludo, ¿qué está planteando? para agarrarle el metano. Para acaparar. Disculpa de los términos, pero viste, se me vino una imagen poco saludable para la vaca. Tantas cosas le hacen a la vaca, pobre. No, pero a mí la verdad estoy totalmente en contra de la bombacha filtro. Porque no hay nada mejor que sacar a pasear un pedo, por ejemplo, ¿no? Uno se lo tira y se pega con una correa, recorrida. Por favor, no va a ser cosa que lo libere por cualquier lado y ande mordiendo. Sí, con correa uno lo llama y lo saca a pasear. No, vení para acá. Sí, el tema grande para mí es los pedos, más allá de lo que pasen o no. No sé si cómo ustedes han discutido sobre esto, pero el problema es la confianza con quien está uno. Porque uno siempre lo saca así, normalmente. Hay unos que más, otros que menos. En lugares más públicos que y menos, así, más al aire libre. El problema es cuando estás tanto tiempo con una persona que se genera una... que no hay tanta confianza, pero que tenés que empezar a confiabilizar porque no te puede aguantar más. Porque digamos. Te puedes morir. Claro, porque es una compañía peligrosa. Loco, me necesito tirar un pedo y estaba acá, ¿me entendés? No, ahí yo he implementado la técnica del aviso, ¿viste? El que avisa no traiciona. Pero el aviso también genera una confianza necesaria que quizás no la tenés, digamos. Y pero le das la oportunidad al otro de... De ponerte cara de orto. Claro, de decirte ahí no, la verdad que no. Bueno, me voy afuera. ¿Cómo es entonces? Yo creo que una buena... Fumar y pedos afuera. La mejor forma de romper el hielo es con un pedo directamente. Ya fue. Sí, boludo, fui yo. Claro, ya está. Rompes la confianza. ¿Qué va a pasar? Mi abuela decía que, mi otra abuela de otro lado de la familia, mi familia tiene muy presente la cuestión del pedo y la caca. Mi abuela decía que preferible perder un amigo que es que te reviente una tripa, ¿viste? La verdad, yo creo muy que es sabio una, comentario. Una regla universalizable. Yo, frente a esas situaciones, he usado el mecanismo de tu abuela, tengo que decir. no me voy a cargar nada. A separar los cantos. Es que yo creo que si nos empezamos a sincerar, todos más o menos... Aparte, uno puede regular así, ¿viste? Como de chiquito te decían, ay no, los pedos hay que tirárselos en el baño. Yo me sentí una boluda yendo hasta el baño y volviendo, y que el pedo te sigue, básicamente. Hay otro tipo de pedo, el pedo en la pileta. Ese es un buchón. Ese que te sube la bruja y vos decís, no era para tanto escándalo, che. Lo bueno es que cuando las mallas venían con bolsillos todavía, uno se podía escudar en esa. Las mallas de varón, obviamente, no vas a ver una bikini con bolsillo, ¿no? Pero con la... está todo por inventarse todavía, patente pendiente. No, era buena porque se te llenaban los bolsillos de aire, entonces vos cuando los apretabas salían tremenda bruja. Ahí vos te podías escudar. Hay un comentario que dice, nos vamos para arriba como pedo de buzo, ¿no? Ese progresar hecho pedo de buzo. Bueno, es el pedo hecho agua. Pero no. Es que en verdad si nos ponemos a pensar qué es lo que está mal. Lo que está mal es que no te puedas tirar un pedo donde quieras, ¿no? Porque no, lo que está mal es el olor. ¿Por qué el pedo tiene que tener olor? Para mí ese es el problema de todo. Bueno, pero es como si los no, mosquitos. Nadie si no, todo el mundo estaría todo bien. Claro, porque hasta el ruido invita a reírse. Como diciendo, ey, sonó bien. Ey, fue en do esa. Ponele. Para mí igual lo del olor es un tema aparte. Yo también lo podría discutir. Incluso... esto de mi pedo me gusta. El olor propio a veces molesta menos que el olor ajeno. ¿O qué es el olor feo? Es así. Porque... No, chicos. A ver. Vamos a poner orden un poco porque hay pedos que son infumables, sean de uno o sean de otro. Yo a veces me preocupo. Decís que tendré algo muerto acá adentro. Qué mal que estoy, ¿eh? Bueno, pero más allá de eso, tenés... el mismo tipo de pedo que te tiraste vos y que se tiró tu vecina de enfrente, y te vas a preferir el tuyo que el de la vecina de enfrente. Eso es indiscutible. ¿O no? Hay gente que es tan fifí que yo creo que te tira hasta pedo más rico que los míos. Sí, hay gente que se caga elegante, la verdad. Yo te digo que los más fifí son los más hediondos. Eso es otra regla universalizable, me parece. A mí me se hacen los pelotudos, mosquita muerta. A mí me pasa con el pedo ajeno. Que me gusta que me avisen, ¿viste? Porque no me gusta que... Es como que me siento violada cuando de repente se me inunda la nariz de un pedo ajeno y decís, la puta madre, me hubieras avisado. Me lo como con tenedor y cuchillo. No estaremos siendo dramáticos, che. ¿Viste? Que te avisen. La del colectivo es lo peor, debo decirlo. Eso te el iba pedo a decir. De colectivo, que es un pedo sin identidad, ¿entendés? Entonces te enojas con todos y te llenas de prejuicios con los que te rodean, la verdad. Y además del pedo sin identidad, lo peligroso es para dónde corre una. Porque si vos de repente sabés que fue fulanito que estaba a la izquierda, te vas para la derecha y bueno. Pero cuando es sin identidad, está en todos lados y vos decís, ¿y esto a quién le pertenece? Este y quedás en los boludos. Lo violento también es lo de los boliches, loco. boliches me da una bronca, no. Pero me da una bronca que de golpe se hace un agujero ahí, la gente se fue. Se da un broncón ahí que... No, no, no, además son pedos que se instalan, o sea, no, echan son, raíz en ese y lugar. Y son pedos de borracho, que ese es el problema. Porque tienen un olor a vino con cerveza, loco, que te rompen la bola, así. Culeados, es patio, ¿me entendés? Está todo bien, yo te juro. Yo te juro que cuando yo me tengo que tirar pedo y estoy borracha, me voy al patio, porque yo sé que puedo joder al resto, ¿me entendés? O que puedes matar a más de uno. Claro, no. Y no de amor. Yo creo que hoy en otro cimbronazo debemos concientizar a la gente borracha. Que no se cague porque te dan ganas de agarrar al pedo y sumarlo al trencito, ¿viste? Tiene personalidad ya. Bueno, pero hay, además de la técnica de tu abuela, hay una técnica que es cuando uno vuelve borracha, por ejemplo, o no, o simplemente comió de más, tomó mucha gaseosa, acostarse boca abajo. Que eso, la respiración, te acomoda los intestinos y uno va largando lentamente todo. Y como está boca arriba, fluye. Ah, yo me voy a poner contrera. Ya se nos está yendo un poquito el tiempo, pero me voy a poner contrera porque digo, no fumamos tantos olores a mierda, principalmente en las ciudades o en las zonas de campo donde hay cultivos. No fumamos tanto cultivos porque los agroquímicos en general tienen un olor peor que el de pedo. No fumamos tantos olores a mierda que el pedo, ¿por qué hay que reprimirlo si es algo tan natural y tan necesario? ¿Por qué hay que reprimirlo si después nos fumamos el olor a mierda que tiene el basurero de la esquina? Nos fumamos el olor que tira la destilería de YPF. Nos fumamos un montón de olores. El pedo para mí es el más inocente, el más puro y el más natural, así que... Yo digo que hay que aflojar y dejar salir, nada más. Para mí no es que no hay que reprimirlo, es que hay que tener conciencia de su cuerpo, loco. Porque está todo bien, da todo bien, que yo no me voy a reprimir, no me voy a guardar un pedo. Pero tampoco es que ve, o sea, ponele en el auto, metele. En el auto donde faltan cinco minutos para llegar, ¿me entendés? Es mala leche. Bueno, yo tengo un montón de hermanos que son unos culiados y les podés sacar quién fue, así. Entonces para mí está todo bien con la represión, la no represión, pero hay situaciones que... Hay gente hija de puta. Que por la integridad de tu mismo cuerpo te van a cagar a palo, papá. O sea, hacete cargo, digamos. Yo no sé. Lo dejo sí, el pedo en el auto da para un bloque más, te digo, porque es masivo, es jodido. Pero se van dos minutos, hermano. No pero para nada. Mí... Pueden parecer eternos, pero se van dos minutos. Para mí... El que tiene el control de la ventanilla es solamente el que maneja, la pasás mal un buen rato. Porque hasta que el otro se da cuenta que hay mucho olor, no llega. Y además la ventanilla, lo lindo de los pedos en el auto familiar es que, si bien hay silencio, si nadie se hace cargo del pedo, hay pedos que tienen identidad propia. Sí. El de tu hermano, el de papá es de papá y el de la tota es de la tota, digamos. Fácilmente reconocible. Muy sí. Reconocible, uno se acostumbra a sus olores. A la tota dijo, ¿y el pedito metralleta? ¿A quién hará referencia? No sé. Bueno, podemos ir a una musiquita y enseguida seguimos hablando de este tema tan cotidiano que nos aúna. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. Nos juego entonces con esta cuequita media larga, esta cueca media larga, esas cuecas bien largas que suelen hablar de cosas simples. Esta es la cueca de los porotos, del plato poroto. ¿Ya? Ahora sí, ahí nos vamos a la una, a la dos y a la tres. ¡Nos juego mierda! ¡Me dieron ganas de comer poroto! ¡Cómete un plato poroto entonces, nos juega, no estoy cagado! Resto en comida con... ¡Ay, comió porotos con mote, ¿no? ¿Porotos con mote? ¡Ah, oh, muy rico los porotos con mote! ¡Comió el puro mote! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Sabéis que eran unos porotos muy ricos, oye? ¿Quién? ¡La guatona con moño, muy buena esquina, no la he cachado! ¡Apaya eso, cal! ¡Ya! ¡Puta los porotos ricos, coño tu madre! Para la otra vuelta por usted, mira, mira. ¡Asaya! Me gusta comer poroto hasta quemarme el hocico. Si le echo mucho picante se me entapa el pico. Si le echo mucho picante se me entapa el pico. Me gusta comer poroto con rienda y con longaniza. aunque al rato me ande cagando y el mal olor no te cause risa. Me gusta comer poroto con vino tinto y una sirena, y aunque se me reviente el poto, me tiro peo pa' echar las penas. ¿A quién no le gusta comer poroto y deshincharse en la camita? ¿No te da risa el olor podrido que sale con la ventiladita, mamá? Me gusta comer poroto hasta quemarme los hijos. Si le echo mucho picante se me tapa el pico. Si le echo mucho picante se me tapa el pico. A mí me gusta comer poroto aunque me haga cagar el culo. No hay nada más viola que en el trabajo tirarse un peo con disimulo. A mí me gusta comer poroto porque es mi plato más preferido. Me gusta bien remitante aunque me salga un peo prendido. Mi compadrito come poroto, ¿a quién vuelva? Con ese ají de esa puta madre. Y yo le digo, anda a cagarte a otro lado, que de hondo rechuche tu madre. Me gusta comer poroto hasta que me arme los hijos. Si le echo mucho picante se me echa a parar el pico. Si le echo mucho picante se me echa a parar el pico. Me gusta, puta que me gusta comer poroto, weón, pero siempre que no esté en crudo. Tiene que estar bien cocido, si no me salen los feos caldúos. Me gusta comer poroto. Me gusta el burro más que los viejos, ¿eh? Si los porotos no están tiernecitos, me tiro feo con los joyejos. Me gusta comer poroto con mazamorra y con alta albahaca, pero no tengo que comer mucho porque si no me salen los feos con caca. Me gusta comer poroto porque me gusta comer poroto. Si aún no te gusta comer poroto, ándate a la concha y tu madre. Me gusta comer poroto hasta que me arde los cintos. Si le echo mucho picante se me tapa el pico. Si le echo mucho picante se me tapa el pico. Me gusta comer poroto toitita la semana. Puta que me gusta comer poroto y comerme también a tu hermana. Me gusta comer poroto hasta que me arde los picos. Si le echo mucho picante se me tapa el pico. Si le echo mucho picante se me tapa el pico. Y un brillo la wea. ¡Y un brillo, no viejo boludo! ¡Y un brillo, por el culeo! Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor. El periodístico de Radionauta. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. No se dice. No hay placer más exquisito que cagar bien despacito, ni placer más delicado que el después de haber cagado. ¡Ay! En este lugar y en este agujero termina el esfuerzo del buen cocinero. ¡Aro, aro, aro! Te quiero como a mi caca te quiero, pero más quiero a mi caca, porque si no cago me muero. Y así estábamos disfrutando de unos cantores, compositores que han venido de Los Pagos, ¿no? Que los hemos invitado. Pero bueno, ellos decidieron decir sus frases y partir a otro rancho. Raudos, pero seguramente van a estar por aquí siempre pasando. Por lo pronto, recordamos que estamos acá en Radionauta con otro cimbronazo hablando de esos tabúes escatológicos que tenemos tan metidos en la cabeza, en los cuerpos y en todos lados. Mejor sí. No preguntar a dónde. Y que nos pueden escribir a otro simbronazo y contarnos, ¿no? ¿Cuál fue la situación más incómoda que han pasado por un pedo? ¿En qué lugar más insólito se les ha escapado un pedo y han pasado por todos los colores que puede pasar una cara? O lo que ustedes quieran definir como pedo o algún poema, porque sabemos que hay poemas sobre la caca, sobre los pedos y sobre estas cosas tan cochinas, porque ha habido gente que se instaló a producir sobre estos hermosos temas. Sí, o que quieran compartir sus técnicas de más silencioso, más ruidoso, más oloroso, estamos abiertos y abiertas. Bueno, es necesario comentar esto porque con gran orgullo queremos decir que hace nada más que 2 días, el día sábado 29 de noviembre, hemos sido acreedores en la entrega de premios Radio Flauta de el programa en donde circula con mayor fluidez la sangre de Cristo. Así que nos declaramos orgullosos, Cristo, nuestro Señor, de que la sangre recorre este programa. Sí, la verdad que ha habido una entrega de premios muy importante, casi le damos gracias a Abstra. Y a toda Abstra y a toda la gente de Radio Nauta porque nos ha felicitado Abstract o Antrax, gracias a Antrax, por hacerle el culto al vino, ¿viste? Sin vino no hay cimbronazo, podríamos decir. No, sería imposible, vos imaginate. Decir tantas pavadas si uno no está borracho es difícil. ¿Qué les parece si arrancamos este bloque hablando de Armando y Arturo? ¿De mis vecinos decís? Claro. Ah, ¿cómo andarán? Habría que preguntar. Yo creo que Armando anda tomando mucho mate, mucha naranja, mezclando, ¿viste? Porque anda con el solete blando. ¿Y Arturito? Le metió el carbón. Le metió pastilla de carbón, mucho queso, mucho arroz. Porque Arturo tiene un solete duro. Sí, señor, estamos hablando de la caca. ¿Y por qué decirle caca cuando uno puede decirle mierda, no? Imagínate que le decís, hey, andate a la caca. Cacoña, también puede andar bien. Número 2. Mierda, lo segundo. ¿Por qué le dicen lo segundo? ¿Qué fuiste a hacer, lo primero o lo segundo? Hace semanas que no puedo mover el vientre. ¿Cómo necesito irme de cuerpo? Ir de cuerpo, la verdad que es bastante desagradable. Porque... un cuerpo extraño que te sale del cuerpo. No sé qué es ir de cuerpo. Y es parte de tu cuerpo que se te va. Yo siento como que te estás tirando arriba de algo, en verdad. Pero tal vez sea muy literal. A ver, la verdad es que cagar es despedirse, chicos. Es soltar, es poder entregar, ¿no? Un pedazo de uno que toma un nuevo rumbo, más bastante cañeril, por así decirlo de alguna forma. Depende de dónde sea depositado esa soltura. Claro. A veces cae solo a un pozo que se encuentra con varios amigos. Sería como despedir a un amigo del interior, habíamos dicho. ¿Cuántos eufemismos? Hay demasiado eufemismo, me parece, que para nombrar algo que, como decíamos al principio, nos hermana como a mamíferos. Es lo que nos recuerda que un poquito animales somos todavía. Ah, no solo mamíferos, todos los bichos cagan. Bueno, sí, por eso. De hecho, todos los bichos, lo único que tienen en común, todos los bichos, todos los seres humanos, en que comen, cagan y se reproducen. Y que mueren. No, eso no. hay bichos que viven eternamente. ¿Ah, sí? No, mentira. No me crees. Yo creí que estabas hablando de Dios. Es un bicho. Sí. Es rara la caca, además, porque hay gente que le gusta mirarla, festejarla, hay gente que no la nombra. Escribir con caca, en las paredes. Escribir qué hermoso. Con caca es fuerte, ¿no? Hay varios versitos que dicen, el dedo no es pintura. La caca no es pintura, los dedos no son pinceles. No, sí, hijo de Por puta. Eso, hijo de puta, usen los papeles. Bueno, ya estamos anticipando material, mira, no podemos con nosotros mismos. La caca también es un problema porque, a diferencia de los pedos, no puede salir en cualquier lado. Claro. Y entonces ese es el problema para mí. Que uno se la priva más de que salga en cualquier lado. Y cagar en casa ajena. Cagar en casa ajena se complica. Y se complica, digamos, tener estar con cagadera en otro lado. Y ni te digo en la calle. Con cagadera me cuesta salir de mi casa, métele. Y porque no sabes dónde te va a sorprender, ¿viste? No sabes dónde... Ya uno no decide. Esa es la verdadera sensación de inseguridad de la que hablan tanto, me parece. Sí, no, no, que te afanen. Que te cagues en el lugar inapropiado. Y además de la caja ajena, de la casa ajena, lo que me incomoda en particular es el silencio que se genera alrededor de la situación, porque de repente uno está como más atento a los sonidos, a ver si me escuchan o no me escuchan. Paranoia se llama. Claro, y dices, ¿cómo caerá? Y cuando cayó, cayó. No hay vuelta atrás. Y para vos fue un meteorito que hizo mierda a Rusia, más o menos. Hay varias caídas igual. Está el latigazo, ¿no? Que embarra la porcelana. Ese es el delator. Sí. Después, ¿no? Sí, sí, y sí. Que hay que estar atento para remediarlo. Claro. Que pega una autopincelada. No es necesario que uno meta el dedo en ningún lado, ¿viste? Deja una marca. Podría ser arte, tranquilamente. Digo, hay tanta basura en el arte que eso tranquilamente puede ser una obra de arte. Tengo la teoría de que son aquellos que no se quisieron ir. Que pegan el manotazo, ¿no? El famoso manotazo de ahogado. Pero hay unos que, sin embargo, dicen, yo cumplí un ciclo, este ya no es mi lugar. Y se van, que ni siquiera los ves, ¿viste? Se van directo, ¿no? Y decís, ay, ¿tiro la cadena o no tiro la cadena? Porque la verdad es que no se ve. ¿Esto pasó? Y decís, como si yo me estaba cagando, no hay nada aquí, no hay prueba del delito, ¿no? Interesante. Esos son bastante ordenados y silenciosos. Sí, pero esos siempre salen en tu casa. En la casa de los otros siempre salen desastres. Exacto. La casa del otro siempre o desarmado. Y también a mí me parece que hay que traer a colación el problema del cago en el baño público. No, eso porque... es, no es un problema, es un garrón, un garronazo. Sí, es un garrón, pero yo quiero traer a colación este tema porque yo no creo que a nadie le guste cagar en un baño público. No. El que caga en un baño público caga por necesidad. Entonces, a mí me molesta la gente que pone las puertas a los baños públicos. Hijo de puta, te cagaste. Y sí, se cagó, loco. No, no es que tuvo mucha opción. Es que ahí le están escribiendo el hijo de puta que ni siquiera tiró la cadena, que dejó todo embarrado de caca hasta las paredes y el techo, ¿viste? Bien, ese es el hijo de puta. Ese es un aficionado de la caca. Hay mucha gente. No, ese es un hijo de puta. Fuego, claro, la mayoría de la gente que caga en el baño público no tuvo mucha otra opción. A mí me parece muy hijo de puta decir que hijo de puta el que se cagó, cuando, loco, si hubiera podido hubiera cagado en su casa. El problema está en... en no poder elegir. En el no respeto del baño público, en que es un baño público, ¿para qué voy a tirar la cadena? Dejo todo tapado con papel, con mierda y con lo que se me cante tirarle, total, no lo limpio yo, lo limpia andás a ver quién. Sí, yo me doy cuenta de la extremidad del cago en el baño público cuando encuentro en el tacho un pedazo de media, por ejemplo. Cuando ya llegaste a la media estuviste complicadísimo porque encima te queda una media guacha, es jodido. El garrón igual es en verano. Con otra. Igual, imagínate en verano que andás con ojotas, ¿con qué te limpiás? No sé. Con los calzones. Claro, ¿verdad? Yo he conocido varias anécdotas de... Hacete cargo. Me lo contó un amigo, no. Claro, me lo contó un amigo. Calzones suicidas. No. Murió ahí. Y es necesario. Sí. No, igual en defensa de los cagadores de baños públicos, también cuando uno llega a esa situación, fue algo medio incontrolable en algún punto, entonces no va a ser. Pero no te cuesta nada tirar la cadena, hermano. No, nada. De la cadena estamos de acuerdo. Lo de la cadena es verdad. Sí, pero eso no hay agua, hombre. Te lo tengo que decir yo. Es verdad. Eso es verdad. Igual, en baño público, lindo. Para mí es hermoso cagar, ¿no? Uno da gusto, la verdad. No, mira, yo tengo. Me molesta. Yo me tengo. Molesta, tenés que estar así, no poder apoyarte para cagar. No. Baño limpio posta. Viejas anécdotas de con mis antiguos compañeros de equipo de cuando jugamos al básquetbol. Era hermoso. Íbamos a la ciudad capital. No importa el nombre, no, de Neuquén. Y como paramos en el ejército, hermoso hotel. Unos pabellones enormes con cuchetas, qué sé yo. Al lado había un Jumbo. Un supermercado Jumbo. Chumbo o un arma. Chumbo. Es que tenés que ser más chilena, como los amigos picantes que estaban cantando hace un ratito. Y ahí los baños eran gloriosos, olor rico, las tablas lustradas que te veías reflejado en ellas. Sí, en Chile no había muy lindo los baños. Ni un drama para poder cagar. No, de hecho, ahí pinta, en los torneos pinta algo muy hermoso, que es el cago colectivo, ¿no? Podés uno charlar, es equipo hasta para cagar. Y además el compartir el sorete que uno tiró. A ver cuál es el más exótico. Uno había cagado una vez negro. A nosotros nos asustó un poquito, él estaba orgulloso. ¿Qué claro. sé yo? Hay de todo. Bueno, ustedes eran menos racistas, capaz, ¿viste? Hepatitis, hijo de puta. La hepatitis no es medio amarillo, blanco. No, pero hay algunos que son negros, no sé cómo. No, igual, volviendo al tema de los baños públicos, yo no sé si ustedes han tocado el tema del pis en otro bloque. No, vos llegaste cuando estábamos empezando. Ah, bueno, pero porque la cuestión para mí, el problema también de los baños públicos, es un garrón decir esto al aire, pero si vamos a hablar de escatología, hablemos. Hablemos de, a calzón quitado. El problema de los baños públicos es cuando vos vas a mear en el baño público y no te podés apoyar en la tabla porque andás a ver, seguro que tienes sida o esas cosas que te dice tu mamá que no te apoyes en la tabla. Y es verdad, a veces hay pis y todas esas cosas. Entonces no te apoyás. El problema acá, no tengo varias cuestiones escatológicas que alejan a un sexo del otro. Porque bueno, yo el problema que tengo es que cuando esto lo digo al aire, me chupo todo un huevo. Bravo. Cuando me depilo, se me va todo el chorro para cualquier lado. Y me meo todo. Ahora, era jugado en serio. Es un problema. A mí me parece terrible lo de los baños públicos. Larga todo. O sea, terrible. Vos sos la responsable de la lluvia que uno piensa que han dejado alrededor de toda la tabla. Responsable la depiladora, que única de puta. En defensa de Martina, las pieles se dilatan y se inflaman con la depilación con cera. Sí. Quizás sea algo de eso, como para poner un manto de seriedad, bueno, pero sobre el tema. Hablando de la diferencia de sexo, ya que estamos, yo soy un asiduo trabajador de bares y restaurantes, ¿no? Un depilado total, me recabe, ¿viste? Bueno, hasta soy pelado. Por esta cosa me fui al programa yo. No, pero los baños de mujer, aunque en general está catalogado que los más sucios, ¿no? En esta guerra eterna de los sexos, pelotuda, qué sé yo. Se supone que los hombres somos los sucios, ¿no? Los baños de mujeres son la cosa más asquerosa que vi en mi vida y que creo que voy a ver en mi vida. Porque vos no te depilás, papá. No. Tres días para ubicarte. Tirar una toallita al inodoro no tiene nada que ver con depilarte, ¿entendés? Se tapa el inodoro, es sentido común. Y la gente es bastante boluda, parece, porque tiene un tacho al lado, ¿entendés? Y hacen esas cosas tan chanchas. Y no quiero nombrar las otras cosas que he visto porque me traen malos recuerdos. Yo creo que lo existo. Sí. Es indefendible, Camila. Indefendible. No voy a defender a la mujer mugrienta, pero sí que la mujer tiene otra relación con su cuerpo. Que tengan otra relación con el toilet. Por ejemplo, con la menstruación. Entonces quizás sea mucho más común para nosotras ciertos olores o ciertas texturas. Es como que. O ciertos colores. Claro, una las tiene más asociadas y eso hace que quizás al otro sexo que no lo conoce le resulte extraño. Porque, por ejemplo, reconociendo estas falencias que tienen algunas mujeres en tirar los residuos en otros lados que no son tachos de basura, el baño del varón también tiene un olor particular que ustedes deberían hacerse cargo. Yo no estaba hablando de olores ni solamente del inodoro, ¿eh? Yo he visto paredes manchadas con cosas que no quiero nombrar, bueno, y cosas así que no he visto jamás en un baño de varones, te lo juro, ¿eh? Mira, yo en y defensa... no fue en un baño, no fue un caso particular, se repitió y entonces por eso lo traigo a colación. Son horribles los baños de mujeres. No sé, realmente sí, enojado como la puta. Si tenés un baño para vos, culiado, no te metés vos a ese baño todos los días. Pero trabajaba, y por eso me indigno, porque bueno, trabajaba y entendés. Después bien, hasta a veces bien tenía que andar metiendo mano en lugares donde no quería, ¿entendés? Está bien. Solo era en defensa de Lumi, encima iba a hablar en defensa de Lumi. Hablando de que las mujeres, sus olores, los hombres, sus olores. A ver, en la casa cada uno tiene el baño para todo. Y no es que se hacen cualquier cosa, digamos. Para mí, no tendría. De hecho, esto que haya baño de mujer y baño de hombre, no creo que el baño de mujer y baño de hombre tenga que tener determinadas características. Porque me parece que si en las casas vamos todos al mismo inodoro, ¿viste? Tampoco es... En eso estamos de acuerdo, pero existen. Entonces la discusión es válida igual, porque los baños de hombres y de mujeres existen. Sí, existen, pero yo creo que la suciedad no es de, o sea, de un sexo o del otro. Creo que es de culiados de ambos, digamos. Sí, de no respetar el espacio público. Sí, pero más allá de las segregaciones que salgan de algunos cuerpos y no de otros, la diferencia de la mujer y el hombre, como la mujer no debería cagar, la mujer no se tira pedos, no hace caca. No existe eso en el mundo femenino. Pero sin embargo somos las eternas constipadas. ¿Qué me dicen de eso? ¿Acaso los hombres no se les atrasa unos días el cago? A eso queríamos llegar. La mujer ha desarrollado técnicas que son dignas de nuestro género, ya que estamos hablando de nosotros. ¿Qué técnicas? Por ejemplo, yo tengo la teoría de que el húmico conoce menos técnicas de retención y expulsión de la cacona. Yo puedo estar 2 semanas sin cagar, ¿eh? Te quiero ver después de 2 semanas. No, pero finalmente es esto. Es decir, bueno, todos nos podemos constipar un poquito. Hay momentos de la vida o del año que nos cuesta soltar, o sea que la caca se queda unos días más. Pero eternamente con el Activia y el color violeta nos han cagado la vida. Porque nos literalmente. Han... Los morados siempre nos cagan la vida. Los morados nos cagan la vida y nos dicen que las mujeres somos las que retenemos, las que estamos hinchadas, pesadas y no podemos cagar enormemente. Yo la verdad que cago cada día con una alegría y una hermosura que no me siento para nada identificada con esa publicidad. Y hemos puesto en nuestra página de Otro Cimbronazo, que de paso recuerdo que nos pueden escribir a Otro Cimbronazo, esta cosa que Cualca hace, imita con los hombres constipados. Morning Glory. Sí, pero más allá de la constipación, también está esta cosa de que supuestamente los pedos de mina son de flores, si es que se tiran pedos, porque lo más probable es que no lo hagan, porque no es digno de una señorita. Vos le creíste, Umi. A la vez de que si una mujer va al baño y deja un olor a mierda, viste, después de haber cagado, ¿no? Es como, pero ¿cómo? Si sos mujer, ¿cómo vas a dejar olor a mierda en el baño? ¿A vos te parece? ¿Quién se lo cree? Eso, perdón, así, en las intimidades. ¿Quién se lo cree? Hay gente que se lo cree. Todo el mundo caga, chico, ¿eh? Obvio, pero ¿sabés lo difícil que es hacer entender a bastante, bastante gente, más de la que uno creería a veces, de que eso es así? Yo no lo puedo creer porque esos también cagan. Pero bueno. Obvio. Lo único que yo quería traer a colación, que me quedé colgada con los baños públicos, porque para mí es un tema de discusión o de reflexión ardua cada vez que voy a un baño público, la situación del baño público, esto de por qué la gente hace estas chanchadas, ¿no? Porque hay chanchadas. Y yo creo que tiene que ver con esta cuestión del tabú escatológico. Tan reprimido escatológicamente, no pueden decir me tengo ganas de cagar cuando tengo ganas, o no sé, uy, como cagué, o esas cosas, no sé, qué sé yo, la represión que tendrá escatológicamente, que tenés que ir y después, así, de incógnito, manchar de caca. Porque eso no va y se lo contá a todo el mundo. Porque ¿quién te cuenta? ¿Quién te cuenta que eso? Y hay varias manchas con caca. Y nadie te dice quién lo hizo. Entonces, están todos reprimiditos, todo el escatológico está bastante... además eso, escatológico yo creo que es una cuestión así como de estar ensañado con algo. Y no es ensañado, es algo más natural de lo que creemos, pero, epa, pepa, no se puede hablar. Entonces, después va y te... hacen eso que quieren los baños. Me gusta esa teoría. Puede tener que ver con esa represión eterna. Que digo, bueno, tan poco libre me puedo sentir. Esto es una teoría que acabo de poder, puede ser una posibilidad. Tan poco libre me puedo sentir de hablar de la caca, del buen cago que me eché, que como no está tan naturalizado o instalado, lleno las paredes de caca. Tipo venganza, ¿no? Es que es como lo que decía Marti, además de tanto reprimir el cago, incluso el hecho del cago, ¿no? Cuando, como toda represión, cuando sale con furia, ¿viste? Sí, como la bronca, como el enojo también, ¿no? No solo hay que hablar de la mierda, literalmente. A mí lo que me llama la atención entonces, yendo a esta teoría, es las toallas familiares de los baños. Jodido. Que de vez en cuando una toalla blanca aparece salpicada de marrón. Ahí, ¿cuál sería la onda? Si estamos en familia, nos conocemos los olores, cuando te cerrás mediano en el baño todos sabemos lo que estás haciendo. Sin embargo, secás la toalla y la volvés a colgar y vos la estás viendo. La mala leche existe hasta en las mejores familias, no, además, en para los mejores círculos. Ahí está el egoísmo. El egoísmo le chupa un huevo que vos después veas la toalla así. Le chupa un huevo porque sos su hermana, porque sos su hija. Entonces, ¿qué te importa? Después lo cambialo si querés, te dice. Claro. Entonces, la confianza, yo creo que la cuestión es el egoísmo. En la confianza genera dejadez, ¿viste? Yo salgo inmediatamente y digo, ¿quién fue el hijo de puta que manchó la toalla con caca y no la puso a lavar? Yo no fui. Yo tampoco. Sí. ¿Y ahí qué hace? Hijo de puta, ya saben, no van a poder dormir esta noche. A mí, ¿saben lo que me dicen? Fui yo, cambiala. Y listo, o sea, se termina la discusión. Entonces. Pero eso en casa propia, ¿no? Acá una oyente dice, complicada la casa ajena con inodoro dique, ese inodoro con... Que viene con meseta. Que viene con trono, ¿no? El dique, el de la casa de mi abuela es así. Y que no hay cepillo para la frenada. Para limpiar la frenada, ¿viste? No hay cepillo. O la empujada, porque en su defecto, si el agua no viene con fuerza, el sorete se queda ahí sin mosquearse. Tal cual. Y estaba pensando exactamente lo mismo. El tema del dique, para mí te salva... Escucho risas. Te es salva... que contratamos unos reidores, pero no te habíamos avisado, perdón. Te salva del sonido, que el que es directamente embudo no te rescata. Pero es verdad que si uno no tiene un cepillito con que limpiarlo, el dique es traicionero. Y la presión del agua obviamente que influye. Cuando tirás el botón y no se fue... ¿Y si salió pesado? Empezás a mirar baldecito para llenar agua, porque de alguna manera... Y nunca hay. Yo una vez encontré mi tacho de basura goteando agua. Me descubrí que habían usado mi tacho porque no había ningún balde a mano, ¿viste? No te puedo creer. A mí me da risa eso porque la gente le da vergüenza. Porque a mí, si no, yo tenía una casa donde a veces, en una casa que vivía hace poco, donde no salía mucho el agua, ¿viste? Entonces parece que a veces cuando cagaban, se demoraba, ¿viste? Yo escuchaba y estaba complicado. Y yo me cagaba de la risa, ¿qué me importa? No los voy a ayudar. Así, pero agarraban, ¿viste? Y están así, que no saben qué hacer. Y cuando ya no encontraron salida, che, tenés un baldecito. Sí, boludo, a ver. No, déjame a mí. No, a ver. Compartís esa obra de arte. Sí, así es ponerlos incómodos. Bueno, me viste, me hace acordar ahora que está saliendo la segunda parte a Tonto y Retonto, que el chabón está ahí, se va con la chica y el otro por celoso le dio laxante. Entonces está recagando en el baño de la mujer que los dos codician. Y resulta que no se va el agua ahí. Es un drama, en muchas películas aparece el drama de ir a cagar y que se tape el inodoro, que no haya papel, que le usen la toalla de la abuelita de Hungría y tantos otros dramas, ¿no? Se ve que es un temita recurrente. Sí, ni hablar de los hermosos cagos que uno se puede pegar al aire libre, ¿no? Que se conecta con el olor a tierra en descomposición y un hermoso paisaje. Ahí el problema es cuando alguien se acerca. Un extraño empieza a escuchar pasos, ¿no? Ruido, sí, de hojas crujiendo. Las ramitas. Como uno dice, y por acá estoy cagando yo, ¿viste? Contá la historia. No, uno no puede decir, gritarle ocupado. ¿Viste? ¿Cómo le avisa uno? Tira una bengala. Una bengala, acá estoy cagando yo. Es complicado. Habría que ser precavido y buscarse un buen escondite o mirar alrededor a ver cuánto tiempo puede llegar a tardar esa persona que uno ve de a lo lejos en llegar hasta el escondite. Sí, o si no, decir, bueno, si me ve cagando, ya fue. No digo que sea fácil ni que yo lo haría, ¿no? Pero bueno, no sea creo, si que, real, sería, creo que sería lo más sano, decir, bueno, estoy cagando, hermano, ya fue. ¿Quién no tiene un culo blanco, no? Claro. No, pero ahí es un problema ese, porque cuando... Uno llega a un lugar nuevo y dice, encontré lugar para cagar. Es mortal. Es lo primero que se busca. Lo que no sabe es que durante 20 años las personas dijeron lo mismo sobre ese mismo lugar. Porque justamente es un buen lugar para cagar. Entonces, claro, obviamente ya lo vieron todo. Sí, el problema es que el baño del camping, la verdad es que tenés que andar esquivando sorete para ponerte ahí porque todos fueron a cagar ahí. Sí, complicadísimo. Bueno, seguimos aquí en otro cimbronazo hablando de la caca. Y hablando de poder disfrutar, de poder compartir, yo la verdad que he llamado a mi hermano para que diga, mirá, boludo, lo que me salió, hermoso, ¿no? Hay que estar orgulloso de los oretes. Porque es una producción propia, es como escribir una poesía, pero... Pero más de adentro. Sí, y bien, bien profundo. Así que, bueno, los invitamos a sacarse un poco los prejuicios y... Y a no reprimir. No reprimir. Vamos ahora, a ahora... No, después me dejan los baños públicos hecho un asco. Quédense acá porque ya está acá el señor Iván, que nos va a contar un cuento como todos los lunes aquí, como siempre relacionado a esto de lo que estamos hablando. Así que...

cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Hasta las 12, seguimos con Otro Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bueno, estamos de vuelta en el Otro Cimbronazo, charlando de cuestiones escatológicas que nos hacen tan bien poner en común. Contamos con la presencia del cuentero Iván. Buenas noches, Iván, ¿cómo andáis? Hola, ¿cómo andan? Decime, Iván, ¿cómo cagás? Estamos todos mentira. No, la verdad que estamos bien, estamos todos recagados. Y más o menos, me identifico con lo que acaban de decir. Es que todo el mundo le gusta hablar de la caca, nada más que nadie se hace cargo y nadie empieza en la cena, viste, familiar. Háganse cargo que son ustedes nomás. Vos nos estabas contando el beneficio que le encontrabas al inodoro dique, que acá muy bien definió nuestra querida oyente. Ah, querían seguir con temas edificantes, sí. No, yo lo que yo personalmente le encuentro, una opinión, ¿no? Es que no te salpica. Sí, y el ruidito, no hace el ruidito, entonces no te delata. Exactamente. Es bueno, es muy bueno ese. Igual la salpicada está buenísimo ahorrársela, la verdad, sí. Porque decís, ey, me estás jugando en contra, ¿viste? No éramos amigos. Pero bueno, hoy tenés un cuento de tu autoría. Sí, es un estudio. Como siempre, ¿verdad? Sí, las otras veces también. Está perfecto. De mi autoría. Por ahí la relación con lo escatológico, a lo mejor hay que leerla un poco entre líneas, no sé si se notará tanto. De eso se trata. Pero bueno, justamente. Hay que prestar atención, no sé si se entenderá. Sí, en general lo escatológico es así, no siempre se habla calzón quitado. Claro. Eso, ¿no? Si no, lo pueden tildar a uno de burdo, de ordinario. Guanaco, ordinario. De cagón. Que no entienden nada. Nada, se sabe que todos se hacen. Bueno, vamos con el cuento entonces nomás en breves segundos. Pisé mierda. Justo en la puerta de mi casa. ¿Qué hice? Pisé mierda. Mierda pisé. Justo en la puerta de mi casa vengo a pisar un cacho así de mierda. Justo en la entrada pisé. 2 pasos me faltaban. 2 me faltaban nomás. Pero no, 20 cuadras caminando al pedo por 2 pasos. ¿Caminando para qué? Para terminar pisando mierda. Pisando mierda en la entrada. ¿En la entrada de qué? De mi casa. De mi casa, ¿entendés? A mí en mi propia casa. En mi propia casa pisando mierda de todos los pelotudos a mí. 20 cuadras al pedo. Te venís cuidando las 30 cuadras, las 40 cuadras te venís cuidando cuando caminás. Te cuidás del pelotudo que dobla cuando vas caminando, porque hoy maneja cualquiera. Cualquier pelotudo maneja, cualquier mina anda manejando y dobla. Hay cada boludo en la calle y uno caminando, y encima llovía. Llovía, y te tenés que andar cuidando de las baldosas de mierda que están flojas. Las baldosas flojas de mierda que las pisás y te mojás el ojete para la mierda. ¿Qué mierda les importa si llegás sucio al trabajo? Total, si llegás sucio a tu casa no le importa una mierda. Cuídate vos solito, hermanito, cuídate vos nomás. Los argentinos somos todos iguales, somos todos vivos. A nadie le importa un carajo de nada, solo a ellos mismos les importa. ¿Y sabés lo que les importa? Les importa no poner 2 pesos de mierda y arreglar una baldosa. Ni para la baldosa le importa, porque ¿cuánto puede salir una baldosa de mierda? Se las pago yo, se las pago. pero no se la pagan porque se la gastan en chupe, en asado se la gastan, y dejan mierda tirada en la calle. Mierda en la calle tirada porque tienen perro y no le juntan la mierda. La mierda con la palita no se la juntan. O andás a ver si no será mierda de ellos, porque me dijeron que hacen mierda en la calle también. ¿Y si es del perro y no le juntan la mierda? ¿Para qué mierda tienen perro? ¿Para que les traiga el diario tienen el perro? Porque ni eso quieren hacer. Y después tienen hijos. Hijos que les traigan el diario y que le cuiden el perro. Y así viven. ¿Eh? A los hijos se los cuida el perro, se los cuida. Porque ellos no cuidan una mierda. Cuidan al diario nomás. Y yo, que tuve un día de mierda y vengo todo el camino cuidándome de la baldosa y de no pisar mierda, ¿qué hago? Piso mierda. Pero también como mierda te podés andar fijando. Si hay mina manejando, si hay agua en la baldosa de mierda. Si va mierda mojada, porque si fuera mierda seca todavía, te la limpiás de un toque. Pero mojada, te frotás y te llenás de mierda. De la suela hasta el ojete te llenás. Te queda el ojete verde de mierda, como a las vacas te queda. Aparte todas las veredas para la mierda. No hay una vereda de mierda que no esté para la mierda. Ah, pero salvo cuando, cuando te querés limpiar. Ah, cuando te querés limpiar la mierda, no hay una vereda de mierda que tenga una mierda de pasto. Porque la baldosa no sale la mierda. Ah, y si no, ¿por qué los perros cuando se andan frotando en el pasto? No se frotan en la baldosa, se frotan en el pasto. ¿O acaso viste un perro frotándose en la baldosa alguna vez? No, y no es porque le arde más el culo en la baldosa. Es porque en la baldosa la mierda no sale. La baldosa es de grafito, y el grafito es inmune a la mierda. No, si la naturaleza es sabia. Por algo el perro se frota en el pasto, la naturaleza es sabia. Hay que mirar a los perros, hay que hacerle más caso. Pero de religión y política, mejor cortemos acá y no hablemos. Ménilmontant, eh oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où le mariage... Pise mierda, pise mierda. De todos los pelotudos a mí, pise mierda, pise mierda. Escuchame una cosita, vos las minas, escuchame una cosita, pise mierda. De todos los boludos, escuchame, vos las minas, pise mierda, escuchame. ¿Y este quién es? Escuchame, vos las minas, pise mierda. El sonido de la milonga. Vos las minas, pise mierda, yo a tu edad, pise mierda, yo a tu edad. Vos las minas, el sonido de la milonga. Pise mierda. Los niños que comen mocos son pocos. Los niños que comen mocos son pocos. El moco ya lo verás. El moco ya lo verás. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. El moco ya lo verás. El moco ya lo verás. Bello y elegante que tiene un elefante, lo más bello y elegante que tiene un elefante. El moco ya lo verás. El moco ya lo verás. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Seguro que te dirá, todo moco pasado fue mejor. Seguro que te dirá, todo moco pasado fue mejor. El moco ya lo verás. El moco ya lo verás. Si sales con tu novia, alócate poco. Si sales con tu novia, alócate poco. Seguro que si la besas de retache te mando un moco. Seguro que si la besas de retache te mando un moco. El moco ya lo verás. El moco ya lo verás. El moco ya lo verás. El moco Desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas te acuden a los ojos. Aro. Un guaso fue a cagar encima de una enramada. Se agachó, se pichó un huevo y se enojó y no cagó nada. En este lugar sagrado, donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. ¡Ay! Aquí ya se lo reto de este gran sorete, que luchó valientemente pa' salir del ojete. Y así estaban acompañándonos otra vez, no solo un hermoso cuentero que nos vino a contar su experiencia, ¿no? De haber pisado, sino que también vino unos payadores, ¿no? Estamos con todo, porque además hoy por primera vez en la historia de la vida del otro cimbronazo tuvimos versión de cuento y versión remixada, así con ritmo y todo. Fue la verdad una novedad, ¿eh? Una novedad, una grata sorpresa. Buenísimo. Así que le damos muchas gracias, Iván. Y también a Germán, el otro de nuestros amigos cuenteros que está aquí presente y que nos van a seguir acompañando un rato más. Pero lo vamos a cambiar. Sí. Nos vamos a otros olores, otros sonidos y otras cosas de esas que son tan asquerosas. Asco me dan. Sí, que te recagan a pedos, viste, de chiquito. Uno va tan libremente, cuando se le viene un gas, sale por cualquier agujero, no importa cuál. La oreja. Y te lo festejan. Pero después uno va creciendo y el festejo se convierte en cara de culo, en bife capaz, o en pendejo ordinario. ¿Y quién te dice que no en una amonestación en la escuela? Sí, acá estaban hablando así en términos de males menores, como de escatológicos menores, sobre los eructos y los mocos, y para mí habría que agregarle las escupidas, porque es algo que, por lo menos las escupidas, yo creo que son una cuestión problemática cuando uno arranca ese... Sí, es un vicio. Es un vicio, porque cuando te acostumbraste a escupir no podés parar, loco, y la gente eso, de que te dicen, ay, no escupá, pero si empezaste ya, tenés la saliva ahí para escupir todo el tiempo y te quema la cabeza y no sabés qué hacer, y está así escatológicamente pensado, ¿no? Sí, incluso la escupida es un don para mí, ¿no? Cualquiera sabe escupir un buen pedazo de baba homogéneo, ¿no? A mí no he salido de la lluvia, por ejemplo. Yo no creo que cualquiera. Como todo es una cuestión de técnica. Si vos lo vas laburando, así, hay distintas formas de poner la boca. La lengua va de este lado y no de tal. La velocidad con que se larga. Hay técnicas que requieren que uno se ponga necio a practicar. Sí, pero no vieron Titanic. Jack enseñándole a Rose. Mirá. Sí, el problema de la práctica es el vicio que se te genera. Vos arrancaste a escupir y ya es algo que te es cotidiano y tenés que... Vas por la calle y lo necesitás, y quizás vas con alguien que no tenés tanta confianza para tirarte un garzo. Y yo tuve que reprimírmelo hasta que se me fue la cantidad de saliva de la boca. Porque, sí, ya después se te va, ya no lo necesitas más. Así es como el pucho, supongo, yo nunca fumé. Pero es así, un garrón, la situación. Eso sí como funciona, las adicciones. A mí me ha pasado algo, no soy muy de escupir, pero me he encontrado con mucho escupitajo dando vuelta, ¿viste? Que pinta el resbalón, ¿viste? En la vereda. O, peor aún, cuando jugaba al básquet, mis compañeros escupían el piso y la pelota rebota, y cuando venía con un pedazo de garzo y te tocaba la mano, decías... Se te quedaba pegada. Hijo de puta. ¿No? Escupan en otro lado que no es la cancha. O pasen en la zapatilla. Está la escupida con saliva y la escupida con saliva y garganta, que ya nos metemos en un terreno, claro, más igual, viscoso. Igual en deporte es distinto, porque lo que se escupe es ácido láctico y es necesario escupirlo, porque es una mierda. Dejame tenerlo de en joder, la jeta. Te queda toda la baba en la mano. Yo quería rescatar, si me permiten, el tema de la técnica. porque acá el tema de la técnica, o sea, uno con el tiempo va perfeccionando, no sé, bueno, yo he visto a las mujeres, bueno, hablando acá de la diferencia de género, muchas escupen así como, ¿no? Hay como un que nosotros... El que te queda colgando. Y además innecesariamente, como de labio. De lengua, ¿no? Más. Como de labio, así, y el hombre tiene como una cosa así más abdominal, ¿no? De aire. ¿No? De aire, y sale como con dirección, incluso de coté. Uno puede elegir, no sé, yo, bueno, tengo mucho saliva entre los dientes. Saliva entre los dientes. Es buenísimo, ¿no? Los que tienen los dientes separados de adelante largan un chorro de saliva que me encanta. Bueno, pero en la escuela había una que era ponerse un poquito de saliva en la uña y tirárselo a tu compañero. Sí. Y mirar para otro lado, por supuesto. Obvio. Y después hay otra técnica, si me permiten, porque mientras yo iba pensando, que no sé, no la he visto en ninguna mujer, pero se los recomiendo mucho, que es taparse una fosa nasal y soplar. ¿No? Es mortal. A mí me ha quedado el moco colgando. Claro, es útil, pero pasa eso, sí. Me faltó, creo que me faltó fuerza. No, no es fuerza, es seco. Es decisión, además. Claro, no, decisión. No, uno no se puede arrepentir a la mitad, decir, no sé si está bien lo que estoy haciendo, se te quedó colgando. Sabes que yo toda esa técnica la aprendí en el deporte, porque cuando vos estabas así corriendo, digamos, no podías parar a sonarte los mocos. Entonces tenía que tirar ahí. Y bueno, esa era la situación. A mí es una técnica que la verdad me hincha un poco. Porque vos venís corriendo lo que sea y viene corriendo alguien delante tuyo y lo tira al aire como con tanta liviandad que vos decís, me lo estoy comiendo. Pero ni te toca, Camila. No, a veces se siente ahí en el aire un salpicón y vos decís... Sí, la del aerosol. Claro, ¿por qué? ¿Por qué yo me tengo que bancar que vos tengas agüita en la nariz? Allá se complicaba, ¿viste? En mi pueblo hay mucho viento. Entonces no solo había que tener técnica para que salga con decisión y precisión la saliva, sino que había que ver para dónde iba el viento, porque no vaya a ser cosa que se te pegue el carso en la campera. Con comba. Pero hay gente que es elegante también. ¿No vieron a Riquelme, por ejemplo? Que lo amasa un poquito... ¿no? Y larga algo bien, pero es redondito, es una esfera. Yo lo admiro más por eso que como futbolista, que lo admiro un montón también. Pero ¿no vieron que siempre lo amasa primero y lo larga? Es un grosso. No, además es unas dos palabras y mete un garzo. Claro, es un grosso. Y también me quería acordar de no se olviden de los que incluyen lo gutural también. No solamente lo labial y lo todavía, sino lo gutural. Ah, eso sí. Para sí. Que despegue todo. Sí. Eso es salud. Eso es salud porque te despega. Ese es el menos necesario. El que empieza a sonar y a elaborarlo previo a decir. No, a veces es necesario. A veces sí. O sea, sí, es necesario para mí. Pero bueno. El que se traga los mocos, ese sonido que vos sabés que es de inspiración, no es gutural. Se los está tragando para masticarlo y largarlo. No es para masticarlo, es porque te quedan acá arriba y no salen por la nariz. Carilina, la única forma... carilina. No, es que no sale por la nariz. Ese es el problema. Viste que está conectado el tubito de la boca con el de la nariz. A veces está en un sector de la nariz por allá arriba, a digamos medio camino. Que en el ático de la nariz. Y entonces es necesario bajarlo por la escalerita de atrás y no por la de adelante, ¿entendés? Igual vos sabés que, hablando de eso, una vez tuvimos esta discusión grande en una materia que se llamaba fisiología en la facultad. Hablando de escupitajo. Mirá, lo que se ha convertido en la universidad pública, por Dios, vaciamiento de fondo. Sí, del moco en particular, en realidad. Y hablábamos de que en realidad está mal no comerse los mocos. Viste que te dicen, te comés los mocos. Pero en realidad habría que comérselos un poquito más. Porque tienen un montón de nutrientes, de cosas, qué sé yo, vos te las estás sacando del cuerpo. El chabón, el profesor nos decía, no, la verdad es que es mejor comerse los mocos. Pero el moco propio, sí, digamos. Son como aquellos que dicen que hay que tomarse el medio. Se está cagando de risa en este momento. Para, yo creo que mi profesor puede haber sido uno que se come los mocos y que quería justificarse totalmente. Que los hay, pero es verdad que toda la cantidad de agua que tiene el moco, nosotros la estamos perdiendo cuando escupimos, mucho. Digo, no es que te saque un par de mocos, está todo bien, pero escupir todo moco que se te viene, como ese vicio que se nos genera cuando arrancamos, perdemos bastante agua, andamos medio deshidratados. Pero ese sabor salado, que vos sabés que lo tenés abajo de la uña... Y le querés entrar. No, yo digo el que está acá y que pasó por el otro tubito, ¿viste? Ese que no pasó por las papilas gustativas. No tenés ni idea que pasó, pero sabés que no es salida. No, pero es un asco. A mí me ha pasado con tener mocos con olor a plasticola. ¿Puede ser? Y Debe ser de tu época en que comías plasticola. No, no, en serio, me sonaba la nariz y en los dedos me quedaba un poquito de olor a plasticola riquísimo. Pero no voy a olvidarme esa época donde uno se sacaba un buen moco, esos que vienen durito al principio y gomoso al final. Los amasables. Que pensás que te sacás un pedazo de cerebro. Decís, uy, qué adentro que estaba. Y viene la amasada, ¿no? No, la sensación cuando sale, además, cuando es sale, tan gratificante. Me saqué una idea. Libertad. Pero viene la amasada donde uno empieza a mezclar la parte dura con la blanda hasta que se hace una sola cosa. Es como la poxilina. Y uno empieza a decir, ¿y ahora dónde lo pego? ¿Y ahora dónde lo pego? Y en la amasada va eligiendo un buen lugar. Sí, hablando de las sensaciones, lo lindo es cuando enganchás un cachito y cuando lo tirás, te lleva a otro lugar. Sí. Vos decís, ¡qué bien que estuvo! Y en la amasada, la técnica de... no podrán verlo, pero de... Sí, la tiradita catapulca. Claro, ahí con la uñita, tuki, la tirás bien lejos, nadie se enteró. Hay gente que hace puntería también, ¿eh? Ahí tiro al blanco y todo. Sí, más entre hermanos, creo eso, también. No, pero la abajo de la mesa es lo más común de todo. Bueno, eso es cuando no tenés una mesa. Ah, ¿cómo te vendiste, ¿eh? Hacete cargo de tus costumbres, no, claro. No quiero de hecho, yo en esta radio he dejado también mi aporte, ¿eh? Ustedes no se han dado cuenta, por supuesto. Sí, igual cuando van por la calle, no viene mal una pegada de moco en la suela de la zapatilla, va bien, ¿eh? Le recomiendo. Es poco disimulado, es mejor, claro. Para mí es mejor pasar por una pared y hacer como que doblás la esquina y apoyás la mano. A mí me da un poquito de cosita los mocos no propios. Fíjate cuando vos tenés uno que se le está escapando uno. Yo, a mí me pasa a veces, viste, que hay gente que no le puedo prestar atención y que quizás no es de mi confianza para decirle, che, tenés un moco. Y tiene un cozongo ahí que se le está escapando. ¿Qué situación incómoda que le soplaría yo los mocos? Yo creo que más allá de la confianza es un acto de buena fe. Sí. Avisarle, es de buena leche. O sea, avisarle al otro. Si es un hijo de puta, no. Bueno, ves, eso es un caso particular. Es decir, te estoy disfrutando que esté pasando este momento. Pero si vos tenés a alguien con el que no tenés mucha confianza y tiene algo ahí que vos sabés que no es vos sola que lo estás percibiendo, sino que hay un montón de gente y que después va a ir a otro lado y la mira, che, tampoco hacerlo pasar un mal momento, pero sí recordarle. Un susurrito. Claro. A mí me ha pasado algo muy choto, que digo, bueno, voy a ser buena gente con esta persona que se le está viendo un moco y le voy a avisar, ¿viste? Pero la gente se pone tan nerviosa que si se le veía una puntita, empieza a limpiarse con una desesperación que termina pegándose el moco en la frente. Y la empeora totalmente. Entonces vos decís, preferible que se te vea esa puntita y no el moco que te lo pasaste por toda la nariz y terminó en tu frente, ¿no? A mí me he terminado en lugares más oscuros de lo que pensaba que iba a terminar. Por eso no aclares que oscureces. No, pero a mí se me ocurre, ¿vieron esos mocos viscosos? Yo no entiendo cuál es la cosa que conecta. Bueno, capaz que no está conectada siquiera, ¿no? Pero el asco a las cosas viscosas. No sé, un alga, ponele. Nada más inofensivo que un alga. Salvo que sea venenosa, ¿no? Pero no sé si existe. Pasa que todo lo resbaloso que nosotros tenemos la intención de agarrarlo y se nos escapa, para mí, nos contradice. ¿El jabón te molesta? Cuando está mojado. No, pero yo no... Porque hay cosas que son viscosas, pero no son necesariamente resbalosas. Digo, un caracol, ponele. Es resbaloso. No es resbaloso un caracol. Es resbaloso. Una babosa. Resbalosa. Pero lo típico de que te... Para mí no son resbalosas. Lo típico de que te da impresión, decís, ay, qué asquete. Y te estás comiendo a lo mejor una rica ostra, ponele, de mar. O un bichito jugoso. O estás jugando con un alga en el mar, no sé, viste que ya estar nadando, por ejemplo, en un lago y meterte en una zona de algas y que te acaricien las patitas es como un sobresalto así. Y no... o la entrada al río, que esa patita te comes ahí un resbalón en el barrio y decís, ay, a mí me genera eso, ¿sí? Desconfianza. Yo siento que está todo conectado, pero no podría explicar cómo. Como tantas los otras grandes cosas, misterios, ¿no? De la vida. Sí, lo voy a llevar infinito. Yo me acordaba de una competencia que hacíamos en la escuela, en la primaria, que era todos, bueno, los hombres, ustedes conocerán el meadero, ¿no? El mingitorio. Entonces todos meábamos uno al lado del otro y competíamos a ver quién llegaba más alto escupiendo. Entonces estaban, o sea, mientras meábamos, escupíamos la pared que teníamos enfrente. y competíamos los 3-4 mengitorios a ver quién llegaba más alto durante todo un año, o sea, durante muchos años. El techo, por supuesto, los más habilidosos llegaban hasta el techo. Bueno, una vez yo tuve un conflicto, y esto es real, que escupí uno de mis, una inspiración tremenda, un moco increíble en una columna, y yo vi clarísimo cómo una compañía mía iba y se apoyaba, y fue tanto moco que se le pegó que nos hizo juntar a todos los hombres, por supuesto, porque una mujer no podría escupir algo así, evidentemente, para los docentes. Nos juntaron a todos los hombres de noveno, octavo, no me acuerdo dónde estaba, en el patio hasta que declare el culpable. No me animé, mis amigos me decían, quédate tranquilo, no va a pasar nada. Bueno, la única consigna, o sea, nos dejaron a todos libres, pero el culpable que vaya y lo limpie. Fui y me cacharon limpiándolo. Así que el castigo fue limpiar todos los mocos de la pared que nosotros competíamos. No, no saben la cantidad de mocos que eran. Fuiste el perejil. Tuve que pedir una espátula y sacar la pintura. No salían. Bueno, una anécdota que me acordé muy, muy, muy constructiva. ¿De qué están hechos? ¿De qué están hechos? Claro, vos, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque es viscoso, ¿no? Pero después de escupido, o sea, quedó parte de la pared. No, pero ojo, porque el moco duro es revoque de pared. O sea, agarra dureza el moco y yo creo que puede ser más filoso con cuchillo, ¿eh? Ojo con los mocos filosos porque han rajado varias paredes nasales. ¿Como ese que te arrancás y te hace llorar los ojos? Ese es un moco vengativo. Ese por ojo, los pelitos. Ese, ojo, porque se puede amarrar al pelo o a pegar a la piel. Digamos, yo digo el moco pegado en un lugar sólido, cuando agarra dureza es filoso. Nariz. A mí me quedó una duda. ¿Vos, si cuando escupís mientras estás mirando, se te corta el chorro? Ah, bueno, es parte del arte, digamos. Poder hacer dos cosas a la vez. Claro. Claro, no, porque yo no sé. Yo la vez que intenté, me cortó. Yo creo que los que llegaron al techo sí fruncieron un poquito para poder hacerlo, así que creo que sí se les cortó, pero bueno, nunca se sabrá. Uno no anda mirando a ver si se corta o no se corta. Y tendrías que juntarte ahora con ellos y decirle, che, a vos se te cortaba el chorrito. Bueno, algo que nunca me sacaré la duda. Y cambiando el tema de los mocos que tanto nos disgusta, hay otro aspecto vocal. Porque en verdad los mocos son entre la boca y la nariz, que uno no sabe por dónde salen, que son los erutos. Que no vienen con mocos los erutos, pero son complejos también. No vienen con mocos, pero algunos te devuelven ahí algo que no ahí, necesariamente es gaseoso. Acá la cambio es una chancha, mal. Yo te juro que ahí, yo todo bien con hablar algunas cosas. Todo bien con hablar algunas cosas, pero hay algunas cosas que me parecen ordinarias. Y que después de haber comido al mediodía, te diga a las 7 de la tarde, se me vino el gustito. ¡Qué asco! Milanesa. Un déjà vu de sabores. Debo decir que a mí hay algunos eructos que me dan hambre. No. Sí. Uno se tira en el eructo y te trae el olor a milanesa que tanto disfrutó ese mediodía. No, para mí está como. No, pero en general es el pepino. Es otro olor distinto. Es olor a eructo de milanesa. En general es el pepino, no sé. No, la milanga es el peor eructo para mí, es el de milanesa, pero y el de chori. Son los más nocivos, los dos más nocivos. El de chori sí, pero ¿y si tiene chimichurri? El problema es que te vuelve y te lo quieras comer, loco, porque si te vuelve te lo querés sacar de encima, no te lo querés comer. Es que para mí es algo que hizo el creador para que nos vuelva el gusto de la comida que tanto disfrutamos. Porque en momentos donde hay hambre, señores, un eructo puede salvar un pedacito de imaginación, aunque sea. Puedes comer como Peter Pan. A mí, la verdad, disfruto mucho de los eructos. He dedicado mucho tiempo de mi vida a experimentar y a perfeccionarme. Y hay una forma que me gusta mucho, que es como cuando viene, uno abre bien la boca, le hace eco para que en la garganta resuene. Demuestre. No, ahora no estoy en condiciones. Y pongo los dedos en rock, haciendo cuernitos, abriendo bien la boca. Sacando la lengua. No, es imposible eructar con la lengua afuera. No. Es lo mejor que me puede pasar en la vida, eructar así. No hay nada peor que el eructo que te hace como una... ¿Un casi vómito? No, te explota en la boca y después lo largas como aire. Puedes decir... Ah, el silencioso, el calladito. No, eso es innecesario. Lo peor y nocivo es cuando viene así... Y despacito lo largas para el costado. Dirigido al que está al lado. Sí, eso es tan mala leche como el que llena de caca las paredes. En un baño público. Bueno, pero aunque a nosotros en general nos parezca asqueroso, no es siempre así. Porque hay gente que es una seña de respeto, ¿no? Decir, che, tu comida me dejó pipón. Mirá cómo te eructo. Y estos, yo estaba totalmente convencido de que eran los chinos, pero Wikipedia resultó... Wikipedia nos demostró lo de contrario. Creo que ni Wikipedia, algún sitio... Chino. Alta fuente. Algún sitio dudoso. Dice que en realidad son los árabes. Y que en cambio los chinos es de mala educación porque se cree que los ancestros vienen en el interior de las personas y que entonces eructando es como que estás largando los ancestros por ahí. Se enojó. Se enojó el ancestro y te mandó la mierda. De ahí se te pudre. El árbol genealógico a la basura y nomás. De ahí debe venir cuando uno hace un erito y te dicen provecho. Claro. Como que uno está satisfecho, ¿no? Es como un... Aunque acá está igual, viste, mal visto. Andar a optar en la mesa de Mirta y sabes cómo te sacan de vuelta. Sí, a mí siempre me retaban en mi casa con los erutos. Salvo cuando estábamos enfermos. Andá a saber por qué, si estábamos enfermos, estaban bien. Y entonces erutaba y decía, no, pero está enfermo, viste. Como si fuera algo. Porque el eruto es salud. El pedo es salud, decía mi abuela en el medio de un estruendo. Mejor esto... adentro que afuera, decía Shrek. No, está enfermo. Puede. Afuera que adentro, quiere decir. ¿Qué tendrá que ver? Pero sí, era una situación de los erutos estando sano o enfermo. Después, perdón. No, yo porque desde el lugar de... También quería reivindicar la literatura y todo eso. Y hay gente que lo usa con fines literarios. Hay gente que dice las vocales, hay gente que dice poemas. Sí. Entonces, también tiene un fin noble. Hay una técnica que es sacarlo en cuotas. Es cuando viene a hacer... Es una técnica que utiliza mi padre, que hace música el chabón tirándose en el eructo mientras viene a un partido de fútbol, por ejemplo. Evidentemente hay funciones biológicas que nosotros le ponemos demasiadas trabas, demasiados límites. Los eructos sirven para eliminar gases, los mocos para eliminar bacterias y mugre, más bien. Sí, y nos protegen, son situaciones en las que el cuerpo dice algo, así que habría que repensar todo esto que estamos charlando, ¿no? Escucharlo un poquito, a ver, ¿qué nos quiere contar? Escucharlo, no necesariamente cantarlo. Así que, hablando de cantos, nos vamos con una musiquita. ¿Qué les parece? Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero, embarrados todo el día, panza al aire así. No usamos ropa pues estamos desnudos, y si alguien pasa nos paramos así. Nos encanta la basura, sea de carne o verdura, de yogur agrio y vencido o pescado bien podrido. Disfrutamos los olores más pesados y sabores de comida que han tirado porque estaba en mal estado. No nos gusta el baño pues nos hace daño, que se vaya por un caño la mugre de todo un año. Nos da mucha ilusión cuando olemos a pipí y lloramos de emoción viendo caer nuestra popó. Cuando el viento desparrama nuestra peste en todo el barrio, nos sentimos orgullosos de un olor tan victorioso. Pues la gente huye espantada o se cae desmayada, no soportan el perfume que a nuestra raza la une. Si un moco se esconde muy adentro en la nariz, con la punta de la uña lo buscamos hasta ahí. Cuando algo nos pica nos rascamos con placer, sea el sobaco, ingle o axila, cualquier parte puede ser. Nos dormimos con ronquidos y eructamos con estruendo, y hasta tenemos sonidos con olores muy tremendos. Al dormir todas las noches siempre soñamos lo mismo, con un cielo azul profundo de angelitos bien inmundos. Somos cuervos y nos gusta estar en el chiquero, embarrados todo el día, panza al aire así. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta 106.3. Lunes en Radio Nauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces? de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestras cabezas. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué, pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Frente a este frío muro, labrado en piedra, lloraba mi triste culo, lágrimas de mierda. Aro, aro, aro, aro, aro. El pedo es un telegrama enviado por el intestino que le avisa a la tripa del culo que viene la mierda en camino. Aro, aro, aro, aro. Te quiero más que la mierda. No te olvido ni cagando. Cada pedo que me tiro es un beso que te mando. Muy bien, continuamos con un programa de mierda del otro Cimbronazo, hablando de escatologías varias y de un poco de todo. Se nos está yendo la noche como nos pasa siempre acá, porque cuando uno se divierte... Se nos fue la mierda el programa, ¿qué pasó? Sí, y cuando uno se divierte el tiempo pasa volando. Pero hagamos rapidito. Sí, no hubo que estirarla como ningún moco, dice. Salió como pedo esperando salir. Duró menos que un pedo en una canasta. Y podríamos seguir toda la noche. Pero justamente no es lo que necesitamos en este momento. Bueno, ¿por qué hablamos de todo esto? Más allá de que nos encanta, evidentemente, y que tenemos miles de anécdotas, como pudimos ver, y anécdotas que nos hemos contado por respeto al resto. Y a nosotros mismos. Y a nosotros mismos, que nos hemos reservado. Porque, lamentablemente, en esta sociedad de mierda, diría Violencia Arriba, no podemos hablar tan libremente de esto, entonces hay que andar cuidándose, ¿viste? Porque mi abuela me escuchaba erutar y me decía, ay, querida, no vas a conseguir nunca novio así. Pero bueno, hay que empezar y acá estamos solteras. Ahí estamos acá solteras. Y hay que empezar a cimbronear también esta cuestión de por qué esconder tanto, si es algo que nos une y nos reúne. Hablar de esto. En realidad medio que tiende a hacer escapar a la gente, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando de que se tiran un pedo y vuelan todo, así que no sé si reúne tanto. Yo creo que no a toda la gente la reúne como a esta mesa. Bueno, pero no, decimos... No es un tema que guste tanto a todo el mundo. No, claro, no gusta tanto de hablar justamente, pero nos reúne en el hecho de que sucede. Che, ¿quién se cagó? Claro. No, me veo la mierda. Che, pero este está re áspero, se corta con tijera, Se puede palpar. Bueno, no, pero es que también viene de... Toda esta cosa viene un poco de la vergüenza y el tabú que hay sobre el cuerpo en general, no ya sobre los fluidos los gases que despide el cuerpo, sino que el cuerpo ya está constantemente siendo negado, siendo ocultado. Es algo más amplio, incluso. Es algo más amplio que... Y además... No es el caso de esta mesa, donde alguien se cagó, claramente. Y además estamos en pelotas, aunque no lo vean. No, pero realmente, ¿cuántas cosas nos venden para tapar todo esto, no? Olor a chivo, desodorante. Olor a pedo, desodorante de ambiente. ¿Qué andas con uno en el bolsillo? Shampoo. Perfume. Tenemos tantas cosas. La bombacha antipedo. La bombacha antipedo, que los yanquis siempre un paso más adelantado que nosotros. Talco para los pies. Para todo aquella fluidez de olor humano, hay un producto químico que la tapa y que la llena de olor rico. Flores, jazmines. Juventud, déjà vu. Bosque. Flores de primavera. Caricias de bebé. Cuando las caricias de bebé tenían olor. Olores que son inexplicables e inentendibles. Y ahí es que nos pusimos a reflexionar sobre esto de por qué tanto olor feo y tanto olor rico. ¿Por qué hay cosas que está bien oler y cosas que está mal oler? Si me permiten hacer una recomendación un poco nerd, busquen en la internet un texto de un chabón que no me acuerdo cómo se llama, pero que se apellida Kusch. El hedor de América Latina. Es un textito que habla justamente de cómo el mal olor y la barbarie siempre están relacionadas y cómo las cosas lindas, puras. Exactamente, blancas. Y todo eso tiene que ver con la civilidad, ¿no? Y de este choque entre la pulcritud europea, por discutible que sea, y la hediondez latina. Pero vieron que hay gente que le gusta igual. ¿Vieron el típico que está con los dedos acá bajito de la nariz? Que seguro que se tocó la bola y... O sea, que ese que sería un revolucionario. A ver cómo estoy. No, pero lo de uno, ¿no? ¿Quién no levantó, sacudió la sábana? Uno para disfrutar lo propio. Es, lo de uno es distinto. Porque es de uno. ¿Cuántas veces no levantamos el chivo? Ahí va. Y lo haces de nuevo. No sé por qué. Hay olores corporales igual que despiertan el instinto animal y gustan. No sé si les yo también he jugado a la guerra del dedo del chivo propio a la nariz ajena, ¿no? Es un juego que también pinta la guerra fácilmente. Qué bonito. Con razón. Mira, se me explica muchas cosas esto. bueno, no sé. No, pero sigamos charlando del tema. Porque de repente hay olores permitidos y olores no permitidos. Y eso también es un tabú. Respecto a las relaciones sexuales, que ya siempre lo traemos a colación. Pero hay olores. No, olor a garche. ¿Cómo seguir? Hay olores de la otra persona que a uno lo atraen. Que sabe que son de esa persona y no son de otra. Y eso también es un trabajo finito de confianza, de conocimiento, de dejar un poquito de lado el desodorante y el Glei para baños y empezar a sentir un poco en nuestros cuerpos. Sí, de hecho hay una investigación que de la Universidad de Massachusetts. Que juntaron a un montón de gente. Qué olor. Hombres y mujeres. Y los hicieron chivar durante un par de días que no se bañen. Con la misma remera puesta durante los 3 días. Yo les voy a pasar un artículo. Tengo un artículo también. ¿Quieres contarlo vos? Sí, no, pero como es muy profundo, lo tengo que... No lo tengo acá. Bien. Podés subirlo a la página de Otro Simbronazo y me das pie para decirle a la gente que ya estamos por terminar y cualquier comentario que se haya quedado por decir puede comentárnoslos. Pero sigo con esta investigación de Massachusetts que dice que esta gente, hombres y mujeres, han chivado durante 3 días sus remeras y después han mezclado las remeras de entre todas las mujeres y entre todos los hombres, ¿no? Y el ejercicio era que todas las mujeres iban y buscaban y probaban todos los chivos de todas las remeras de los hombres y elegían la que más les gustaba. Y viceversa con... Y se juntaban las parejas de mayor compatibilidad hormonal y de características físicas. Es que ahí está la teoría de que en realidad uno nunca reconoce el olor propio, justamente porque hay un montón de químicos que nos... pero además porque ya estás acostumbrado a vos y... Pero sí reconocemos el olor ajeno. Por ejemplo, me recuerda a una noche de invierno, llegando a la radio, con la otra Cami, teníamos la misma chalina. Y de repente dijimos... Este chivo es tuyo, flaca. Este olor no es mío. Y ahí supimos qué chalina era de cuál. Era de cada cual. Pero, yendo a lo más profundo de todo esto, es justamente los olores. Yo una vez escuché, no sé si será cierto, que en algún momento los hombres que trabajaban en las minas y transpiraban, se secaban con un pañuelito que después a la noche llevaban al baile en el bolsillito de la camisa, que aparentemente despertaba el sexo en las mujeres. Despertaba el sexo y se armaba una terrible hecatombe ahí. No sé si será cierto, pero como contraposición a esta nueva cultura del desodorante y del buen olor y el mal olor, que bueno, está en discusión. Hay algunos desodorantes que son mucho peor que el olor que dejó el baño. Incluso que... para mí, los desodorantes, esto debe ser un trauma propio también que tengo que tener, pero por lo general los desodorantes de mujer tienen olor a boluda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y no hay nada peor, me parece, que la mezcla de olor a mierda con desodorante de ambiente. Absolutamente de acuerdo. Lo digo hace años. Yo encima tenía un compañero en la escuela que siempre caía con olor a caca con desodorante. Y qué garrón, no, nadie lo quería saludar al chabón. Y no, imagínate, por favor. Además, después asocias y te das el desodorante solo y te parece que es olor a caca. No, además sí. Cambiaste la remera. No, un chancho. Pero bueno. A él se le ocurría cagar y poner desodorante antes. Pero volviendo a lo de los olores, a mí, saben que vengo del palo muy de las ciencias y me cuesta un poco... Por eso te necesitamos. No, relativizar algunas cositas que están diciendo. Pero en general, si bien uno tiene aromas más personales, el olor a chivo más que nada... viene por los bichos que viven en nuestro cuerpo. Nosotros no tiramos olor, digamos, no tiramos transpiración con olor, sino lo que transpiramos, las bacterias que están en nuestra axila se lo comen y esas son las que tiran el olor. Entonces, nuestra fauna, digamos, nuestra flora bacteriana que tenemos en el cuerpo, eso es lo que larga el olor, y que cada uno tiene de distinta flora bacteriana y porque es distinto el cuerpo y tiene distinto pH, etcétera. Perdón que me meta tanto en este tema, que es muy gil lo que estoy diciendo quizá, pero también como vivimos en un mismo espacio, a veces los que estamos en La Plata tenemos más olores parecidos que los que están en Córdoba o los que están en Nueva Zelanda. Pero con los desodorantes a veces se tapa eso, y lo que sería bueno es más que nada lavarse, porque en realidad cuando te lavas matás varios de los bichos que hinchan las pelotas, y al revés no llenas de toxina tu cuerpo, porque los desodorantes, los antitranspirantes, te meten todas las toxinas y te pueden generar cáncer. ¿Podemos decir entonces que reconocemos las bacterias del otro a través del olor? Y en verdad reconoces el cuerpo del otro, que el cuerpo del otro es el que alberga todos sus bichos, ¿sí? Che, y los olores a mí me dijeron que están también muy relacionados con lo que uno come también. Digo, si una persona carnívora va a tener un olor distinto de una herbívora, y una persona... Es lo mismo. Y una persona... Ese porque te gusta más, no sé. Te andás frotando ajo. Ah, no. No, pero me dijeron que tanto los fluidos, el sabor de los fluidos, como el olor de los cuerpos, sí, también depende mucho de la alimentación. En animales, no te digo en las personas. Yo creo que tiene que ver con eso, con que tu cuerpo va a funcionar distinto, y entonces el pH de tu cuerpo, la humedad, todo eso, los bichos que van a vivir en tu cuerpo van a ser distintos. O como la saliva de los fumadores. O el semen también. Tiene sabores diferentes, porque justamente uno... recibe en el cuerpo distintas toxinas que necesariamente modifican nuestros olores y sabores. Sí, yo con esto me iría pensando. Yo, la verdad que no sé si ustedes, pero propongo una campaña de, más allá de reprimir el ruido, el olor, y sino administrarlo bien. Porque un pedo bien tirado y cuidando al compañero, compañera, es un pedo disfrutado y festejado, ¿eh? Lo quiero decir así. Bueno, con un encendedor a mano, mucho más festejado todavía. Mucho más festejado, depende en la cantidad de nylon que tenga el pantalón puesto. Y más si está en una carpa al pedo y hace frío afuera, no tenés que bosta hacer. Eso es lo más divertido que tenés. Así es, así que sigan cagándose de aquel lado, porque nosotros ya nos tenemos que ir. Un pedo y una bufa a la cama, ¿cómo estufa? Ya son las 12 pasadas y nosotros nos estamos yendo hasta el próximo lunes, que será el último programa de este año, hasta la próxima temporada 2015, con todo en el verano platense. Y así. Así que ha sido un gusto estar hablando de chanchadas acá con ustedes, y nos veremos el próximo lunes. Despídense ustedes. Bueno, también pueden no despedirse si quieren. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Espero que hayan disfrutado cada pedo y cada moco que fue descripto en esta noche, como lo disfrutamos nosotros. Me voy a los pedos. Bueno, muchas gracias otra vez, chicos, por invitarnos en esta noche tan especial.